Centro Local de Investigación e Información Permanente del Municipio Cárdenas. Centro de Recursos para los Aprendizajes. Un 24 de marzo de 1949 nace la enciclopedia literaria creada por el periodista, escritor, ilustrador y humorista Rafael Rivero Omaras. Y en su mes aniversario, el sistema educativo del municipio Cárdenas desarrolla actividades pedagógicas para promoverse al recurso de la revista Tricolor. ¡Feliz 69 aniversario! Voz, María Ángel de la Consolación López Belandia, estudiante del tercer grado, sección C, Escuela Bolivariana Rafael Álvarez.